En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en 14 Sur, al mediodía, día sábado, también por Radio Exquisita. Estamos con un invitado muy especial que nos ha privilegiado con su visita, don Luis Alfonso Cubertino Gómez. Él nació en Lanco el 9 de febrero de 1949, o sea, 66 años hoy día. Y miembro de una familia de 16 hermanos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Gusto de saludarlo y aprovechar de también de hacer un saludo muy fraterno a toda la familia que sintoniza vuestra emisora. ¿Cómo fue esto de ser miembro de una familia tan numerosa? Mis padres son de Santiago. ¿Ya? Cuando llegaron a Lanco, llegaron con 11 crías. Ah, mire. Así es, así que yo soy el número 12 y el primer lanquino. Es una... En general, en esa época, las familias eran numerosas. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, nosotros somos uno más de aquella familia que no tenía ningún control de la natalidad y que los hijos que venían eran bendición. Ah, por supuesto. Entonces, no hubo ninguna limitación. Mi mamá estuvo pariendo desde los 16 a los 46 años. Mm. Por lo tanto, una vida dedicada a los hijos, a la crianza. Yo lo que me acuerdo ya al final de sus últimos hijos, como una suerte de rutina. Yeah. Ella, cuando ya sentía los síntomas, se iba sola y al tercer día volvía. venía acá a Valdivia. Y se bajaba con su bolsito. Mi papá, que era mecánico, tornero, seguía su rutina también de trabajo, así que había ya una suerte de acostumbramiento. Ah, yeah. Y además, en los últimos hijos, el número 16 o 15, 16, empiezan a coincidir con sus nietos o nietas. Ah, claro. Así que tenemos en algunos casos la nieta tiene la misma edad de los hijos menores. Mire. Así que yo me acuerdo cuando estaban ahí tejiendo la nuera. Imagino que los mayores también ayudaban en este proceso de crianza de los más chicos. Así es. Siempre en una familia grande hay mucha colaboración, hay mucha capacidad de proteger a los más chicos. Así que somos una familia de alguna manera de una mesa larga, permanente, ya. Siempre habíamos más de 15. Me imagino 20. Que tienen que haber surgido muchas historias ahí entre los hermanos, muchas anécdotas. Claro, nosotros recibíamos en tiempo de verano a las familias del norte, porque toda la familia nuestra, por parte de los Gómez, son de la zona central, y por parte de los Cubertino es Santiago. Okay. Así que la casa de veraneo de nuestros familiares era Lanco. Lanco. Así que ahí ocupábamos un establo con la paja propia, porque nosotros vivimos en la periferia de Lanco, el camino hacia Panguipulli. Allí mi papá compró una parcela de 10 hectáreas y por lo tanto era la parte agrícola. Mi mamá hacía de todo, digamos, de sacar leche a todo lo que pueda haber en una casa. Así que siempre hemos recordado a la madre en ese esfuerzo total. Ella, además, celosa de que en la cocina nadie se metiera. Sí, pues, ¿ah? Sí, sí. Así que tenían un esfuerzo extraordinario, una capacidad de trabajo admirable. ¿Y cómo fue el proceso educativo cuando niño? Yo estudié en Lanco, en la escuela misional, y cuando se me elige a mí para estudiar como profesor normalista rural, explico lo siguiente. En la Universidad Católica de Chile hace un programa especial para formación de profesores rurales y hace un acuerdo con lo que era el vicariato de la Araucanía. Ya. Y eligen alumnos de todas las escuelas que tenía el vicariato en toda la región de la hoy día Araucanía y lo que era provincia de Valdivia. Yo no era elegido de nuestra escuela misional. Desconozco por qué el primero y después el segundo no aceptaron, y a mí seguramente conversaron con mi mamá y fui elegido. Así que partimos a Los Ángeles, un programa especial que no existe actualmente, que era de formación de profesores normalistas rurales. Ahí se concentraba toda la educación secundaria y la educación profesional en 5 años. Fue una experiencia bien traumática. Nosotros este verano nos juntamos después de 46 años. La generación, partimos 77, el segundo año quedamos 36, el tercer año quedamos 24. Que son los 24 que salimos de Los Ángeles, después esta formación siguió en Talca, ajá, donde se formó la Universidad Católica actual de Talca. Claro, mirado desde la distancia, fue un proyecto que abortó mal, porque el nivel de exigencia que se hizo permitió de que más de la mitad no terminara. Sí. Era muy exigente. Yo tuve el privilegio de una formación distinta, porque la Escuela Misional de Talca, la Escuela Misional de Lanco, establece una formación por especialidades. Okay. Antes de la reforma de Eduardo Frei, que después se hicieron los profesores por especialidades. Nosotros cuarto, quinto y sexto año ya teníamos especialidades en matemáticas, en ciencias sociales, en castellano. ¿Y la suya fue sociales? Así es. Después yo me especialicé en ciencias sociales, pero me refiero que cuando yo llego a Los Ángeles, la formación que había recibido de la Escuela Misional de Lanco era extraordinaria para el nivel de los alumnos que allí ingresaron. Y por lo tanto llegué con una muy buena base. Una buena base que me permitió resistir de mejor manera esta exigencia dura que establecieron este programa. Claro. Sí. Y en el tema afectivo, los primeros romances, la juventud. Claro, uno, esto va de la mano, ¿no es cierto?, con la edad. Yo soy formado en internado, además. Ya. Estuve más de 10 años interno, por lo tanto tengo algunos síndromes de, que yo llamo, de lo internado, comer rápido, claro. Eso, comer harto pan. Internados pobres, estoy hablando. Y por consiguiente tiene que ver con, en general, con estos juegos más colectivos. Nosotros en Talca nos relacionaban con un liceo de mujeres, por lo tanto hacíamos encuentros conjuntos, colectivos. Todo separado, los hombres en un lado, las mujeres al otro, hasta que se van rompiendo las barreras. Yo era buen bailarín, por lo tanto, rockero, bueno, mal tuit. Por ahí habían algunos atractivos. Era chico el curso. Ah, yeah. Así que se van dando, digamos, esas condiciones para los primeros pololeos. En general no fuimos muy pololo. Ya. Yeah. No, cuéntale la verdad, de aquí no va a salir. No, de internet de no sale. De hecho me casé tarde. Ah, yeah. Sí. Lo invito a hacer la primera pausa, don Luis. Aprovechando este tema del baile y la música que le gustaba, escuchemos un twist. Así es. ¿Ah? Hay un twist muy bonito que es de Chevy Checker. Marcelo, ¿ah? Ahí vamos a elegir nosotros un twist a su elección para que recuerde esos momentos, esa juventud cuando bailaba con las señoritas ahí en Talca. Gracias. Escuchamos la canción y seguimos conversando. Yeah! Ya estamos de regreso después de ese hermoso twist, después de escuchar ese hermoso twist de Chevy Checker. Y don Luis aquí nos decía que se bailaba en una baldosa. ¿Sí? Sí. Hay un montón de historias que nos contó mientras escuchamos la canción que no podemos repetirla ahora. Y finalmente se casa, ¿en qué año? Chuta. Nosotros somos malos para las fechas, ¿se ha dado cuenta? Sí, los hombres somos malos. La señora dice, de repente uno le encuentra medio enojado. ¿Y qué pasó? ¿No te acuerdas qué día es hoy? Sí. No sé, el día de... Y de repente, claro, hoy día te conocí, no sé, nos dimos un primer beso. Yo me casé tarde. ¿Ya? Ya tenía sobre 30 años. Yo vuelvo a Lanco con 24, 25 años. Después de haber estado detenido en Santiago. Después, digamos, del golpe militar. Y pasé como 7, 8 años en Lanco, en una situación de mucha dificultad psicológica y emocional. ¿Ya? Porque en mi proyecto de vida nunca había pensado quedarme en Lanco. Por lo tanto, todo lo que asumía era de forma transitoria. Pero al final me fui quedando, fui incorporándome a la vida ciudadana, familiar, a tomar responsabilidades, a meterme al deporte, a ser jugador, entrenador de mi club Deportivo O'Higgins, asumiendo responsabilidades con los vecinos, con la cultura, creamos la agrupación de exalumnos de la escuela misional, y por allí me vi ya envuelto también en amoríos. Ya. Y por lo tanto, de hecho, parte de la conversación con la pareja, lo que hoy día mi esposa, tenía que ver justamente eso, de mis responsabilidades políticas, de mis proyectos de vida, para poder entender de que el minuto que yo dé el paso, y diéramos el paso en conjunto, supiera mi historia y supiera también mis pretensiones, claro, y mi compromiso político también hacia adelante. Sí. Entonces, por eso me casé tarde. ¿Y eso fue un pololeo muy largo? No, fue un pololeo largo, fue, yo calculo, un año, dos meses, algo así. ¿Y de esa relación tres hijos? Sí, dos hijos. ¿Dos hijos? Dos hijos. Tenemos una hija mayor y un hijo todavía relativamente joven, 22 años, y entre los dos, puras desgracias. Falleció un hijo por una negligencia médica en el Hospital Regional de Valdivia, y después tuvo otro embarazo que se llama molar. Es un embarazo muy raro, que le suceden a una cada 200.000 mujeres. Mire. Que es un cáncer a la placenta. Chut. Y después nace el último hijo, el Matías, el que Conchito. Es el Concho, que tenemos, que está estudiando en Temuco. Expliquémosle a los amigos de fuera, sí, que el Concho significa el último hijo. Así es. El último hijo, sí. Nosotros usamos esa terminología muy sueltamente de cuerpo, sí, pero los amigos que nos escuchan fuera de las fronteras nacionales también tienen que entender nuestros modismos. Así es. Y el tema político, ahí usted hace una mención de algo que seguramente lo marcó para toda la vida. Sí. ¿Cómo ingresa al tema político? De muy joven, motivado yo ya a los 14 años, un poco antes a lo mejor, ya era dirigente estudiantil, y por consiguiente tenía una aproximación a temas, primero de carácter social, claro, un compromiso social, y una inquietud permanente, entrando a los Boy Scouts, siendo también parte de campañas solidarias que hacíamos desde nuestra escuela normal. Y pronto, yo calculo que 15, 16 años ya estaba involucrándome en lo que es la militancia. Yo cumplo el próximo año 50 años de militante del Partido Socialista. Okay. ¿Y por qué socialista? Y lo he explicado algunas veces. Lo de socialista tiene que ver con una aproximación a lo que yo entendía como socialista, o entiendo como socialista. Y por lo tanto, entiendo yo como socialista a una persona que está entregado a un trabajo por los demás. Okay. Socialista para mí es una persona que tiene virtudes sociales, y por lo tanto la palabra socialista para mí era una palabra mágica, una palabra que me atraía en mi compromiso de vida, y eso hasta que entré, digamos, a ser militante. Yo casi no tuve vida de militante de jóvenes, de la juventud socialista. Ingresé básicamente a ya trabajo que están orientados también a mi especialidad, que es de alfabetización. Okay. Entré a trabajo especialmente con campesinos en la provincia de Talca, haciéndome cargo, digamos, de escuelas de alfabetización. Y allí, lógicamente, entré como adulto, siendo joven, como adulto a militar en el Partido Socialista. Y eso ha sido ininterrumpido hasta ahora. Claro. Y la época que usted mencionaba de la detención, de esos momentos amargos de la... Claro, yo tuve dos situaciones. Una, yo estuve preso acá en Valdivia. El 30 de septiembre del año 73, después del golpe, yo estaba en Santiago. Trabajaba en el Ministerio de Agricultura en ese tiempo. Y mi familia estaba preocupada en Lanco, y un hermano que estaba en ese minuto en Santiago me dijo, ¿por qué no vamos? Y nos vinimos en el tren. En ese tiempo había tren. Sí, por suerte. Nos vinimos en tren. En el minuto que yo me bajo de la estación de Lanco, le avisan a Carabinero, y yo no me había imaginado que me había transformado en una suerte de leyenda política en mi pueblo. Y por consiguiente, a la media hora ya estaban los Carabineros en mi casa buscándome. Sí. Así que ahí me detuvieron, tuve 100 días en lo que se llamó el Sheraton, Texas, yeah, la cárcel pública de Valdivia, y no tuve ningún apremio físico porque el interrogatorio base que me hacen en Lanco, la propia comisaría de Lanco, estaba circunscrito a la realidad de la provincia de Valdivia, o la región de Valdivia, sí, o de Lanco. Yo no tenía ninguna relación política acá. Y eso sirvió de base para los otros interrogatorios que se hicieron acá en Valdivia. Y por consiguiente, a los 100 días concluyó el fiscal que yo no tenía ninguna injerencia ni responsabilidad, digamos, acá, y quedé libre. Y de ahí viajo a Santiago y lógicamente me incorporo a la estructura clandestina del Partido Socialista. Y el año 75, cuando cae la primera dirección, por eso que de alguna manera soy un poco sobreviviente de ello, cuando cae la dirección del Partido Socialista, de Ezequiel Ponce, Carlos Lorca, Ricardo Lago, que son los tres líderes que dirigían la organización interna del partido, y yo también soy detenido. Por lo tanto, hay una detención larga en los centros de detención y tortura que estaban a cargo de la DINA, fundamentalmente Villa Grimaldi, donde cumplo un largo periodo, muy posible de los chilenos que estuvo más tiempo en la Villa Grimaldi, y después en una amnistía de Pascua soy liberado. Y ahí me vengo a Lanco. Por eso que yo reingreso, sí, a Lanco después. ¿Y esa última detención cuánto tiempo fue? Yo no tengo mucha claridad en día, pero parte como el 15 de julio y debe ser como antes del 12 de octubre. Porque después de Villa Grimaldi pasábamos a Tres Álamos, que era ya, ahí podías tú recibir visita, a pesar, claro, de que entre Álamos había un Dos Álamos, que era un paso de transición, donde tampoco tenías acceso, todavía no te reconocía el Ministerio del Interior como detenido, a pesar de que la Cruz Roja, una o dos veces Cruz Roja Internacional visitó, digamos, lo que estábamos, claro, en la parte incomunicado. Y después pasaba a Tres Álamos, que era un centro de detención, pero tenías acceso, digamos, a la familia, a que la familia te entregara alimento o alguna otra pertenencia. Y después de eso, de Tres Álamos, ya salimos a la calle, liberados, okay, digamos. Mire. En una amnistía, sí. Pero un proceso duro, muy complejo. Muy duro, porque mucha tortura, lógico, porque estos centros de tortura tienen que ver, ¿no es cierto?, con que uno entregue datos de la estructura partidaria, claro. ¿Y cómo se llama? Yo, mirado, digamos, de la distancia, en alguna manera siento que no lo pasé tan mal como los demás compañeros, porque, claro, toda esa dirección está desaparecida hoy día. No ha sido reconocido ni como detenido, pero son detenidos desaparecidos. Sí. El caso de Carlos Lorca, que fue, sí, diputado por nuestra provincia de Valdivia. Ezequiel Ponce, que era un dirigente de Valparaíso. Y Ricardo Lagos, este es Ricardo Lagos Salinas, ya, que es un joven dirigente socialista de Chillán, que ya le habían matado en Chillán a su papá, que había sido alcalde de Chillán, y a un hermano. Así que una situación bien dura para él, pero mirado al punto de vista de la situación concreta, yo soy un sobreviviente. Los demás están todos desaparecidos. Claro. Y su vuelta al ANCO después se integra a toda la... Eso es lo que contaba. Llego al ANCO no para quedarme, sino como una situación. De hecho, estuve como trabajando cerca de un año en Meguín con unos amigos lanquinos que estaban levantando una planta de proceso de pescado y marisco, el Pinco Meguín. Y ahí estuvimos un tiempo, después volvimos al ANCO haciendo un montón de pero todo cosas. Era temporal, era... Para mí, claro, eso, hasta que al final me fui quedando y tomando compromiso, como señalaba, en un proceso difícil emocionalmente, difícil psicológicamente, pero al final terminé allí siendo alcalde del ANCO. Eso le iba a decir, ese compromiso llegó a la alcaldía por un periodo más o menos largo. Claro, yo siempre lo he señalado de que mi proceso es tan natural... el liderazgo de alguna manera que se forma el ANCO a través de mi persona es tan natural que lo he sentido después con las derrotas electorales como una situación normal en la vida, porque yo no ansié ser alcalde, no estaba en mi proceso, un proyecto personal, claro, ni nunca me interesaba tampoco el poder y ni sé utilizar el poder, por lo tanto no estaba en la perspectiva de la alcaldía un uso distinto a lo que fuera el servicio social, al servicio político, a colocar, ¿no es cierto?, nuestras capacidades en beneficio, digamos, de la comuna. Y llegué a ser el alcalde, primero un periodo dividido y posteriormente hasta el año 2012 también como alcalde concejal cuando me tocó perder. ¿20 años? 14 de alcalde y 6 de concejal. Mira. Sí. Importante. O sea, un compromiso absoluto con su comuna. Así es. Pues a donde yo vivo, todavía vivo, ahí resido, ahí está mi familia. Ah, fantástico. Sí. ¿Vamos a escuchar una canción de Tillimani? Perfecto. ¿Le parece? ¿Ah? Me gusta mucho. ¿Alguna canción en particular? ¿Alguna preferida? No tengo preferida. Todas. Todas son buenas de Tillimani. Sí. ¿Escuchamos? No hemos tenido el blanco también. Ahora están divididos, lamentablemente. Sí, pues sí. Escuchamos a Tillimani y estamos de regreso. Thank you. Muchas gracias, Marcelo. Después de esa hermosa canción de Inti Illimani, seguimos conversando con don Luis Cubertino. Nos contó toda su trayectoria juvenil, su militancia política, la situación de la región antes de entrar en sus últimos grandes desafíos. Tenemos una situación compleja de sequía hoy día. Así que es. Imagino que Lanco se visualiza mucho más claro que acá en la capital. Problema muy serio. De hecho, hemos estado conversando con alcaldes, porque yo oficio de secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos, además de mi función de consejero regional. Y tanto por los alcaldes, tanto por los consejeros regionales, está la voluntad, y esperamos también del ejecutivo, en este caso de la intendencia, que entiendo también tiene una opinión y una voluntad de avanzar con también colocando recursos de carácter regional a los que tiene INDAP o los que tengan el Ministerio de Agricultura, que permitan una solución no solamente coyuntural, digamos, en el hecho de hoy día de las dificultades que se tienen, sino que permitan soluciones más de fondo. Y yo creo que se están dando las condiciones en la región para dar una atención mejor, más allá de estos 100.000 pesos que se le entregan a los usuarios de INDAP, que están en Provesal o en PDTI, buscando soluciones, como digo yo, de fondo, el mejoramiento de pradera, en soluciones para los apicultores, digamos, en distintos sectores productivos, que permitan visualizar el futuro más allá del margen de las coyunturas negativas. Estamos trabajando en eso. Sí, para los amigos que a lo mejor nos escuchan de fuera, la situación de sequía es tan grave que muchos de los ganaderos hoy día ya están usando forraje de invierno para alimentar a su ganado. Eso implica que probablemente en invierno no tengan. Y hay que hacer mención que el forraje de invierno no es todo lo rico que debería ser, por lo tanto, algunos subproductos, como la leche y la carne, van a sufrir algunos inconvenientes en calidad y en precio probablemente. Así es. Entonces, no solamente les afecta a ellos, sino a toda la sociedad en su conjunto. Usted mencionaba el tema del consejero regional, y eso hay que hacer una pausa ahí, porque de pronto la gente que no está conoce la orgánica del Estado, la orgánica regional, escucha una serie de cargos y dice, ¿pero qué serán? No entiende. ¿Qué es consejero regional? Los consejeros regionales están creados con las reformas que se han ido dando, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales, y desde el año 2012, felizmente, son elegidos con voto democrático. Fantástico. Antes eran elegidos de forma indirecta a través de los concejales, que son el organismo que funciona junto al alcalde en cada una de las comunas. Y hoy día tenemos un consejo regional, en el caso de nuestra región, conformado por 14 miembros, de los cuales son 5 de la provincia del Ranco y 9 de la provincia de Valdivia. El ser elegidos democráticamente a través del voto popular nos da un carácter distinto, sí. Nos da una suerte de autonomía en el ejercicio de nuestras funciones. Y eso ha costado a veces entenderlo desde la propia intendencia, desde los propios municipios, desde la propia comunidad. Hoy día es un consejo que tiene más carácter en ese sentido y tiene más independencia respecto a sus decisiones. El Consejo Regional es un cuerpo colegiado, formado en el caso de esta región por 14 miembros. Hoy día elige su propio presidente y trabaja en comisiones. Las comisiones tienen que ver con áreas temáticas de tratamiento de los distintos proyectos y su función principal es aprobar los recursos regionales para ser asignados a distintos proyectos. Básicamente, los principales fuentes de financiamiento es el FNDR, okay, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Están también los convenios de programación, que son recursos regionales, junto a recursos del Ministerio, en una proporción mayor del Ministerio, 75% en el caso de salud, 25% de recursos regionales. En un horizonte, en este caso, por ejemplo, un convenio de programación con salud que está hasta el año 23 para la construcción de hospitales, de postas, de consultorios. También lo tenemos con el Ministerio de Obras Públicas para las grandes inversiones que se están haciendo en caminos, fundamentalmente. Y también tiene un carácter fiscalizador respecto, digamos, al uso de estos recursos, fundamentalmente. Eso es el Consejo Regional. Un Consejo Regional... O sea, muy importante. Es muy importante para las regiones. Había un desconocimiento casi total cuando nosotros bajamos a la calle a pedir el apoyo y los votos. Lamentablemente, por una dificultad o por haberse hecho leyes no terminadas a medio camino, nosotros fuimos elegidos en el mismo proceso del presidente de la República y de los senadores. Sí. Pero el espíritu que está la elección de los consejos regionales o de los consejeros regionales y que sea elegido en los actos eleccionarios con los alcaldes y los concejales. Okay. Eso es más o menos, así que entiendo que el año 20 se va a llegar a ese acuerdo, porque la gente desconocía quiénes son los consejeros regionales. Y el periodo de ejercicio de un... Son cuatro años. Pero el próximo va a ser de 3 años. Ya. Para coincidir justamente con la elección de alcalde y concejal. Esa es la propuesta, todavía no está votada, pero la propuesta que viene de la comisión asesora para la descentralización plantea, digamos, esa fórmula. Mira, interesante entonces, ahí están todos los recursos de la región. Así en conjunto es. Con la intendencia se define para qué sectores van priorizados. Y no solamente los grandes recursos, también los pequeños recursos. Hay recursos que van a deporte, hay recursos que van a cultura, hay recursos que van a seguridad ciudadana. Está la ley de casinos, que también tiene sus propios recursos que bajan a la región. Están los FRIL, que hace muy poco lo distribuimos, que tiene que ver con financiamiento de proyectos levantados desde las necesidades de la comunidad, más el intendente Hugo Montesino nos ha planteado la necesidad de que parte de esos FRIL sean participativos, por lo tanto sean elegidos por las propias organizaciones sociales, de Casa Pozoc, uniones comunales de las propias comunas. Por consiguiente, lo que es materia de inversión, básicamente es el CORE el que al final toma decisiones importantes. En el caso de este CORE y en el caso personal, digamos, de mi interés de participar, tiene que ver con un principio también de equidad territorial. Yo creo que es básico cuando nosotros peleamos por la desconcentración, la descentralización y una regionalización potente, también tenemos que evitar de que eso ocurra dentro de la propia región. Sí. Entonces, yo que soy de comuna, que vivo en comuna y ejercí de autoridad local, indudablemente que batallo duramente para que las comunas tengan reconocida en su y eso felizmente está muy bien instalado desde el propio intendente, desde el propio consejo. Lamentablemente ahí tenemos algunos problemas que tienen que ver con las capacidades que tiene la comuna para presentar proyectos. Y nos pasó mucho el año pasado, y que para ser equitativo, lamentablemente hay una parte técnica que cumplir. Claro. Que los proyectos estén bien hechos, que los proyectos estén... en Chile existe lo que se llama un Banco Nacional de Proyectos, ¿no es cierto? Que es un ministerio aparte, que es en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, el que los analiza. Y si esos proyectos no pasan, ¿no es cierto? No son recomendados técnicamente, podemos tener mucha voluntad los consejos regionales, pero si no está el proyecto recomendado, elaborado ¿no? No podemos. Entonces, a veces puede haber muy buena intención en la equidad territorial, pero si no tenemos proyectos, no tenemos cómo hacerlo, digamos, de alguna manera. Y de los proyectos más emblemáticos de la región que le ha tocado participar, ¿cuál mencionaría? Mira, hay importantes proyectos que ya venían desde atrás, que a nosotros nos interesa mucho, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que es la conectividad regional, especialmente apuntado a objetivos estratégicos, todo lo que se está haciendo en Panguipulli, fundamentalmente lo que tiene que ver con llevar caminos con asfalto, pavimentación a Coñaripe, a Liquiñe, a Puerto Fuy. Indudablemente eso va a potenciar un carácter y una identidad que tiene esta región, una potencialidad como es el eje de turismo, sí. Indudablemente. Todo el tema que se está haciendo hacia Corral también apunta a un proyecto estratégico, ahí se están haciendo estudios importantes. Todo lo que tiene que ver con la conectividad en torno a la capital regional, a Valdivia, con los caminos, ¿no es cierto?, hacia la costa, con los nuevos puentes, con la circunvalación. Indudablemente que son proyectos también muy importantes porque potencia la capital regional, y al potenciar la capital regional también en alguna manera toca e inunda de cosas positivas a las comunas. Nosotros estamos tras el Mochochuenco, okay. Es un acuerdo político transversal respecto a aquello. Nos interesa que esos proyectos desencadenen beneficios para toda la región. Estamos trabajando fuertemente en ello. Todo lo que tiene que ver con la identidad del remo en esta región y fundamentalmente sí. En Valdivia, que es un reconocimiento de carácter nacional e internacional. La pista de aguas quietas es un proyecto que se levanta también desde el CORE y que vamos a colocar todos los recursos, todo el esfuerzo para que ello se concrete. Es decir, tras proyectos estratégicos, nosotros entramos en una negociación directa con el señor intendente y están reflejados hoy día en el presupuesto regional. Y dice proyecto estratégico, CORE. Ah, okay. Y son varios, son algunos también impulsados por la propia asociación de municipios. Nos interesa en el plano de la equidad territorial poder desarrollar estadios en el mundo rural en cada una de las 11 comunas. Valdivia no estaría en esa situación inicialmente. También centros de integración social en cada una de las comunas. Tenemos algunas propuestas de carácter de modelo que permitan replicarse en cada una de las comunas. El tema de Mochochuenco es bien interesante porque hay desconocimiento de las personas en la región qué es lo que significa. ¿Podría contarle a los amigos un poco de qué trata el Mochochuenco y cuáles son las herramientas que de alguna manera el Estado va a poner para la inversión privada? La primera parte tiene que ser pública. Y estamos trabajando fuertemente lo que es la conectividad. La conectividad hoy día se viene desarrollando más por Panguipulli, sí. Básicamente por Chuhuenco. Y nos interesa que la conectividad también entre por los lagos a través de Riñihue, Enco, sí. Y también por el sur, por Futrono. Por lo tanto, se está trabajando esas tres conectividades, Panguipulli, los lagos y Futrono, porque además el Mochochuhuenco pertenece a estas tres comunas. Sí. Entonces... es de interés primero de mejorar la conectividad. Lo segundo, estamos en proyectos, de hecho aprobamos la semana pasada, casi 600 millones de pesos para lo que son las instalaciones dentro del Mochochuenco. Estamos hablando de guardería, estamos hablando de la parte administrativa, estamos hablando de miradores, de senderos, que están básicamente a cargo técnicamente de CONAF, que es el que administra, digamos, el parque, y de Cernatur, que está colaborando con todo lo que es el senderismo. ¿A qué público objetivo se pretende? Es un público masivo al final, pero lógicamente los que van inicialmente o que están llegando al Mochochuenco son gente que tenga acceso a la nieve. Felizmente claro. Hay un glaciar y yo personalmente con 5 consejeros más llegamos a la nieve. Sí, tuvimos una reunión arriba. A mí me costó un poco, los otros son más jóvenes, pero llegamos a... Uh-huh. Al macizo. Y hay mucho senderismo. Hoy día, felizmente, lo que es especialmente los jóvenes, hombres y mujeres, aman la naturaleza, aman caminar harto, y por lo tanto el senderismo hoy día es una atracción importante. Lo que usted mencionaba es muy importante porque el Mochochuenco, como ícono, según lo que me han contado, mantiene nieve mucho tiempo del año. Por lo tanto, se convierte en un punto atractivo para aquellos que practiquen la nieve, que podrían venir de cualquier parte del mundo. Sí. A diferencia de nuestros vecinos en Argentina, que ellos tienen nieve puntualmente en algunos periodos, y acá la época se estiraría un poco más. Así es. Hay un glaciar, por lo tanto, ese glaciar es de carácter permanente, sí. Y permite justamente romper la estacionalidad para poder, ¿no es cierto?, ofrecer esos atributos que tiene el Mochochuenco casi todo el año. Pero además junto al Mochochuenco existe una reserva de 100.000 hectáreas que es propiedad de la Fundación Huilo Huilo. Ya. Ha recibido premios de carácter internacional. Nosotros tuvimos también como CORE, fuimos al Mochochuenco y después fuimos a la Fundación Huilo Huilo para conocer cuál es el modelo tanto de negocio o de qué ideas están pasando por la fundación. Y hemos llegado admirado lo que se pretende hacer allí. Y por lo tanto, cuando hablamos del Mochochuenco, tenemos que también colocar a disposición de la comunidad regional, pero también de la comunidad nacional e internacional, estas 100.000 hectáreas, que es un bosque de selva valdiviana de características extraordinarias, que además tiene atracciones turísticas específicas, sí, sí, como es el propio Salto del Huilo Huilo, pero allí están ocurriendo cosas extraordinarias, como es la crianza del huemul. Sí. ¿Ah? Nosotros tuvimos la posibilidad de ir a ver, recorrimos con la presidenta de la fundación bajo las quilas, bajo los montes, y pudimos encontrarnos con un huemul y su cría. Por lo tanto, eso está sucediendo aquí, está sucediendo a 150 kilómetros de la capital regional, y la voluntad que tiene la fundación es colocar, ¿no es cierto?, a disposición el tema de los 100.000 hectáreas también como un patrimonio de todos. Entonces, por otro lado, digamos, un poco preocupado, es decir, ¿qué pasa con Huaún? Porque nuestra meta, ¿no es cierto?, es mejorar la conectividad, no solamente por el lago Pirihueco, sino por tierra. Pero, de acuerdo a la información entregada por Huilo Huilo, empezamos a colisionar los intereses de la fundación con una ruta de mejor estándar, que hoy día no existe, claro, pero que pasaría, ¿no es cierto?, por parte de la reserva. De la reserva. Y eso tendremos que conversarlo, ver cómo hacemos compatible el interés, lógicamente, que tiene, sí, la región del Paso Huaún con estas 100.000 hectáreas de producción. Y quedamos a un paso de San Martín. Estamos, sí. Pues, sí. De hecho, ya se aprobó la pavimentación del otro lado, digamos, de Puerto Pirihueco hasta la aduana. Ya. Eso va a ocurrir el próximo año. Ya empezó a avanzar los 20 o 22 kilómetros que faltaban de Chohuenco a Puerto Fuy. Sí. Por lo tanto, vamos a tener una ruta asfaltada. Y además el compromiso de colocar una segunda barcaza, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de la República. Entonces, indudablemente que el aumento del turismo, estas rutas de turismo que se dan en Argentina, van a traspasar Chile, indudablemente, sí, van a llegar. Y si a futuro somos capaces, digamos, de unir por tierra Puerto Fuy con Pirihueco, por el lado de la ribera sur, indudablemente que vamos a tener una potencialidad turística enorme. Sí. Algunos lo visualizan más allá como un camino que permita traer y trasladar productos de Argentina. Ajá, yo la visualizo, sí, más como turística, pero es posible porque ahí está la relación de Puerto Fuy con Corral como un puerto, ¿no es cierto?, donde puede salir mercadería, sí, de Neuquén, de Río Negro, digamos, de la provincia, sí, argentina que está acá. Y por el lado argentino, ¿ellos están pensando también en invertir en su vialidad? Sí, ellos, lo que es el camino Puerto Fuy, San Martín, límite, Lácar, no está asfaltado, ellos están más atrasados, sí, que nosotros en eso. Hay reuniones, escuché yo al intendente hace pocos días, 3-4 días atrás, en el día de la celebración de las regiones. Ajá. Que plantea esta visión que tuvieron nuestros luchadores por la región de un desarrollo este-oeste. Claro. Y que se van a generar conversaciones y presencia del gobernador de Neuquén pronto en Chile, justamente para ir compatibilizando y complementando, claro, obras importantes, sí, en Argentina como en Chile. Porque de Pirihueco a San Martín es muy poco el trayecto. Lo que pasa es que las condiciones son muy malas. Así es. Pero es un paso de excelentes condiciones, sí, mirado al punto de vista de su altura. No está cortado con la nieve, por consiguiente es un paso de alternativa a Cardenal Zamoré o Pino Achao, digamos, en el caso de la novena región. Tiene condiciones naturales extraordinarias que esperamos, ¿no es cierto?, de que demos este paso, esta decisión de poder unirlo por tierra, porque indudablemente se abren expectativas, sí, extraordinarias. Por supuesto. Sí. Lo invito a hacer la última pausa. Así es. Me contaron por ahí que ABBA. Sí, ABBA. ABBA es uno de sus grupos favoritos también. Así es. ¿Alguna canción favorita de ABBA? Yo no me acuerdo, pero. ¿Sí? ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. Pongamos entonces una hermosa canción de ABBA, este grupo, sí, sueco, sí, que marcó toda una época y que es dentro de los grupos preferidos de don Luis. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso. Aquí estamos en 14sur.cl con nuestra entrevista en línea el día sábado, también por Radio Exquisita FM 93.1 y en los mandos técnicos, como siempre, don Marcelo Chávez. Estamos con don Luis Cubertino, él tiene una historia muy rica que nos ha contado aquí, su trayectoria como servidor público. Si tuviéramos que contarle a los amigos de fuera que nos escuchan, ¿cuáles son las bondades de nuestra región para que la visiten? ¿Qué le podríamos decir? Se usa la palabra hermosa, porque indudablemente esta región, por las características del sur de Chile, por todavía conservar muchos de nuestros bosques, por la existencia de praderas verdes a pesar de la sequía, sí. por la cantidad de lagos y de ríos, indudablemente coloca un escenario de hermosura y atracción. Nosotros, además de la cordillera o de la precordillera con nuestros bosques, tenemos el mar con muy bonitas playas, con la existencia del río Valdivia como el río principal de Chile, la navegación. Por lo tanto, es una región que con recursos naturales, con la bondad de su belleza, indudablemente debe ser conocida. Y por otro lado, esta región tiene una riqueza humana que tiene que ver con nuestro propio componente, con el origen de nuestro pueblo central, de nuestro pueblo mapuche, con la presencia colonizadora de los alemanes y, lógicamente, la formación del chileno de raíz castellana, de raíz española. Entonces, tiene una riqueza humana importante que ha generado universidades regionales como la Universidad Austral, que prestigia nuestra región y prestigia al país por los distintos profesionales que han salido allí, por su nivel de investigación, por su especialización, especialmente en el campo de la veterinaria, de la agronomía, de la docencia, en un minuto, de la investigación en general académica. Y por una vida comunitaria que ha colocado como centro los buenos propósitos. Por consiguiente, las luchas que se han dado acá han sido luchas exitosas. La recuperación de la dignidad regional respecto a la pérdida que significó ser región 40 años atrás y esa recuperación que se hizo desde la base social, desde la comunidad, colocan a esta región con una capacidad y una riqueza enorme en la organización. Esta es una región que tiene como aval y como éxito la valoración que se hace de la democracia, la capacidad de sus organizaciones y la pelea de sus derechos. Yo creo que eso complementa la belleza escénica, sí. Complementa esta belleza humana y esta capacidad que tiene de lucha nuestra región. Así la pudiese describir. Yo creo que exactamente usted ha graficado perfectamente lo que es nuestra región y coincide con todos los invitados que han venido y han dicho exactamente lo mismo. Yo quiero aprovecharse un compromiso con usted. Sabemos que el consejo, los consejeros regionales tienen muchas cosas que difundir y contar. Nuestro medio está abierto para que ustedes vengan a contarnos todo lo que crean que la comunidad y los amigos que nos escuchan deban saber de su trabajo, de los proyectos, de todas las iniciativas que ustedes están liderando. Es un compromiso que lógicamente lo tomamos con mucho gusto. Nosotros necesitamos claramente difundir lo que hacemos. Yo decía anteriormente que en la comunidad y en las personas hay un desconocimiento de la labor de los CORE, tanto como cuerpo colegiado como individualmente. Así que si usted nos abre esta posibilidad, para nosotros es solamente agradecer. Estamos en un trabajo de plan de medio que, en el caso que yo presido la Comisión de Régimen Interno, tenemos que definir pronto. Indudablemente nos interesa tener una relación no solamente cordial, sino que tener una relación de trabajo con los medios. Así que lo que tú nos ofreces lo tomamos con mucha gana y por lo tanto es un compromiso que asumimos con mucha alegría. Ok. Nosotros, amigos, nos encontramos el próximo sábado siempre con un entrevistado tan interesante como el de hoy. No se olviden, el día lunes, retransmisión a las 15:30 horas y el día domingo a las 9 de la mañana para los valientes por Radio Exquisita de Valdivia en el 93.1. Muchas gracias. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra